cruel y tramposa. Maldita era la mentirosa. Será más fácil que respirar. Maldita era la mentirosa. Mi prisionera era cruel y tramposa. Maldita era la mentirosa. Muy peligrosa. Ni lo dices tú, ni lo digo yo. Es la gente que dice. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. Un día libre es la pura sabrosura. ¡Ay, que te trae sabor! Maldita era la mentirosa, muy peligrosa.